El encuentro del cabo Armando Valdés ha pasado a la historia como uno de los episodios de abducción más conocidos de todos los tiempos. Como indicábamos en nuestro anterior capítulo, había ocurrido el 25 de abril de 1977 en Putre, Chile. Valdés se encontraba al frente de un destacamento militar cuando aparecieron varias luces. Una de ellas descendió y Valdés decidió aproximarse. Cuando regresó, pasados 15 minutos, el cabo se mostró a sus soldados aterrado, casi moribundo y con señales de haber estado ausente por espacio de unos 5 días. Su barba, afeitada esa misma mañana, había crecido como si hubiera transcurrido ese tiempo y su reloj marcaba una fecha 5 días posterior. Desde entonces, Valdés ha guardado silencio sobre aquellos hechos, un silencio que en principio le impusieron las autoridades chilenas en cuanto su caso llegó a conocimiento del gran público. Sin embargo, en los próximos días Armando Valdés publicará un libro en donde explicará todo lo que aconteció entonces. Ha revelado, como anticipo a su obra, que el ejército, tras percatarse del impacto que tuvo en la prensa el suceso, quiso desprestigiarle y por eso ha borrado cualquier tipo de prueba para demostrar que no estuvo en Putre al frente de un destacamento militar. Sin embargo, en su libro muestra fotografías de aquellas jornadas y parte del expediente oficial que se abrió para investigar el caso. Asegura, eso sí, no recordar nada de lo ocurrido durante la abducción, pero tiene una cosa segura. Sus captores, los tripulantes de aquel ovni, no tenían buenas intenciones para con él ni para con la humanidad. Y mientras aguardamos a que se ofrezcan más noticias sobre este caso, en 1977 tenemos que reseñar otra importante abducción. Tuvo como protagonista un ciudadano español llamado Miguel Herrero. Vivió su experiencia en Tendilla, Guadalajara. Conducía su camión cuando este, extrañamente, se apagó. Salió del mismo y se encontró con dos seres de aspecto humano que lo condujeron al interior de un extraño disco que se encontraba en las inmediaciones. Cuando regresó apenas recordaba lo ocurrido y en su memoria faltaban casi 3 horas. Varios hipnólogos de prestigio trataron de recuperar ese tiempo perdido y en parte lo lograron. Según comentó Miguel Herrero, aquellos seres lo habían sometido gracias a unas máquinas de tecnología que no parecía humana a todo tipo de análisis. Algo parecido a un chequeo médico. Le tomaron muestras y sin decirle nada lo devolvieron a su camión. Según los hipnólogos, aquel hombre no mentía. Lo más sorprendente del caso es que, según relataría, posteriormente a su episodio de abducción se encontró en varias ocasiones con una persona exactamente igual a él, un doble, un clónico, lo que le hizo suponer que sus captores les trajeron material genético y crearon un doble suyo, una circunstancia que se ha repetido en muchos otros episodios de abducción, lo que para muchos investigadores abre las puertas a una terrible sospecha. Los tripulantes de los ovnis experimentan de forma furtiva con nosotros. Sin embargo, quienes defienden esta probabilidad estiman que ellos podrían ser terrestres.